Acreditación del trabajo sexual en la Ciudad de México. En una reunión en Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez AC, un grupo de mujeres analizan la acreditación del trabajo sexual en la Ciudad de México. Las personas que realizan actividades como trabajadoras no asalariadas en la Ciudad de México están protegidas por un reglamento que entró en vigor el 2 de mayo de 1975. En el artículo 2 de dicho reglamento de trabajadores no asalariados establecen que un trabajador no asalariado es la persona física que presenta a otra física o moral un servicio personal, en forma accidental u ocasional, mediante una remuneración, sin que exista entre este trabajador y quien requiera de sus servicios la relación obrero-patronal que regula la Ley Federal del Trabajo. Sí, así es. Hasta el año 2014, quienes ejercemos el trabajo sexual de manera independiente no estamos consideradas como trabajadoras no asalariadas con derechos y obligaciones, como sí lo estaban otros gremios urbanos como los aseadores de calzado, mariachis, organilleros, cuidadores y lavadores de vehículos, solo por mencionar algunos grupos. Fue hasta que un grupo de trabajadoras sexuales y mujeres transgénero dedicadas al comercio sexual interpusieron un juicio de amparo en el año 2012 que se reconoció el carácter de trabajo no asalariado del trabajo sexual. Esto nos llevó a tramitar un amparo por la violación de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, ya que se efectuaron operativos policíacos contra la trata de personas. Estos operativos se realizaron para cerrar hoteles de paso, donde las trabajadoras sexuales se ganaban la vida dignamente, siendo desalojadas con uso de violencia. Dichas trabajadoras sexuales y mujeres transgénero fueron acompañadas por Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez AC, y representadas por la licenciada Bárbara Zamora y el licenciado Santos García, del Buffet Tierra y Libertad. La sentencia 112, /2013, del Poder Judicial de la Federación, donde la jueza primera de distrito en materia administrativa, Paula María Villegas Sánchez Cordero, estableció el carácter inconstitucional de la fracción séptima del artículo 24 de la Ley Cultural Cívica del Distrito Federal, quien considera falta administrativa invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. En todo caso, solo procederá la presentación del probable infractor cuando exista queja vecinal. Así es, compañeras. Esta sentencia obligó al entonces gobierno del Distrito Federal a reconocer y acreditar como trabajadoras no asalariadas a las trabajadoras sexuales y mujeres transgénero que impusieron el amparo y constituye un caso de incidencia política sin precedentes en el país y una conquista laboral histórica en México. No olvidemos que la sentencia establece que el trabajo sexual es una ocupación protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el respeto a ese derecho es la paz. Las primeras licencias se emitieron el 13 de marzo del 2014. Posteriormente, la titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal, Patricia Mercado, emitió el 11 de julio de 1994 más licencias como una estrategia de política pública que pueda garantizar certeza y seguridad jurídica a los y las trabajadoras sexuales. Licencias y credenciales. Las trabajadoras sexuales fueron consideradas por el Poder Judicial de la Federación como trabajadoras no asalariadas. En la Ciudad de México se las contempló como trabajadoras semifijas y al respecto el artículo 4 del reglamento dice que son aquellos trabajadores, hombres y mujeres, a quienes se señala una zona para el ejercicio de sus especialidades, con autorización para que se realicen en cualquier punto dentro de dicho perímetro. Las licencias de trabajo autorizan a quienes las solicitaron a desempeñar la actividad como trabajadora sexual no asalariada. Son como la licencia de conducir para quienes manejan vehículo. Las credenciales son un documento más pequeño que la licencia que deben portar todos los y las trabajadoras no asalariadas, de conformidad con la licencia respectiva expedida por la autoridad correspondiente. Esto significa que no podamos remitir al juzgado cívico a quien tenga su credencial en orden. Tampoco les podemos pedir para los chescos. De las licencias de trabajo. Compañeras, el artículo 9 del reglamento mencionado señala que para ejercer sus actividades, los trabajadores como las trabajadoras sexuales deberán obtener la licencia correspondiente. El tiempo que tarda tramitar por primera vez la licencia es de 40 días hábiles. Para el resello de la credencial es en el mismo día en que se realiza el trámite y el tiempo para renovación o reposición es de 15 días hábiles. Para no perder la vigencia de la credencial, esta cuenta con 5 recuadros para resellar, por lo cual al término de los 5 resellos se le renueva la licencia y credencial de trabajador no asalariado al solicitante. El comprobante de domicilio no deberá ser mayor de 3 meses. El formato TDGTPS-TDGTPS-TP02 lo llenamos nosotras en las oficinas de la Secretaría del Trabajo y suple el registro de presentar el escrito dirigido a la Dirección de Registro y Evaluación solicitado de la credencial y licencia de trabajo no asalariado. En este formato se especifica actividad, lugar, horario de trabajo y antigüedad en el lugar donde se ofrecen servicios sexuales. ¿Quién puede realizar el trámite, manita? Cada persona mayor de 18 años presta servicios sexuales de común acuerdo a quien se lo solicite, sin la mediación de terceras personas. Ventaja de tramitar las licencias y credenciales. Es un trámite totalmente gratuito. No se paga ningún derecho ni impuesto a la Tesorería de la Ciudad de México ni a la Secretaría. Si una trabajadora sexual no asalariada comete una falta administrativa, solo pagaría un día de salario mínimo. Portar la credencial en los lugares señalados impide que inspectores de la Ciudad de México o elementos de seguridad pública nos detengan. Evita que nos remitan a un juzgado cívico por dedicarnos a este oficio. Asimismo, impide que seamos objeto de extorsión y nos da certeza y seguridad jurídica. Con estos documentos podemos solicitar préstamos bancarios o demostrar que somos trabajadoras no asalariadas para tener acceso a la vivienda de interés social. Tramitar estos documentos evita que pierdan la patria potestad de hijas e hijos menores de 12 años, ya que el artículo 503, inciso séptimo del Código Civil de la Ciudad, establece que una mujer no puede tener la tutela. Si no tiene un modo honesto de vida y el trabajo sexual ha sido considerado desde hace mucho como una actividad deshonesta. Este trámite abre el camino para que algunas trabajadoras sexuales dejen de pagar cuotas de extorsión a particulares, vecinos, policías y otras autoridades para poder trabajar. Este reconocimiento abre el camino para que en otros estados de la República se reconozca el trabajo sexual independientemente como trabajo no asalariado. Los documentos de identificación oficial originales para cotejo y sus copias que debemos presentar puede ser alguno de estos: credencial para votar, licencia para conducir, cartilla del servicio militar vigente o pasaporte. Comprobantes de domicilio para cotejo original y copia. La boleta del impuesto predial o recibo del servicio de agua o recibo de televisión por cable o estado de cuenta de servicio telefónico. Los requisitos para que te expidan una licencia son 4 fotografías tamaño infantil, acta de nacimiento original para cotejo y una copia simple, la ubicación geográfica de los lugares de trabajo con dirección completa que incluya calle donde trabajas y entre qué calles se encuentra ese lugar, nombre de la colonia, municipio, antes delegación política y código postal. Las licencias tardan 2 meses en ser entregadas. Los requisitos que debes presentar para renovar tu licencia o resellar tu credencial son el formato TDGTPS-TP02, que lo llenas en las oficinas donde tramitas este documento, la copia de comprobante de domicilio y la original de la credencial de trabajo no asalariado para que te la sellen. Ahora los registros para renovar la licencia son el formato TDGTPS-TP02, que se llena con el apoyo de personas de la Secretaría del Trabajo. Los requisitos son 3 fotografías tamaño infantil, comprobante de domicilio original para el cotejo y una copia. El tiempo que tarda la reposición de las credenciales y licencias es de 15 días hábiles. Procedimiento. La trabajadora sexual se presenta para que un servidor público llene con ella el formato de solicitud y entrega la documentación con la que acredita los requisitos en el área de atención ciudadana. 2. El servidor público coteja que cumpla con la totalidad de los requisitos, registra en el sistema, asigna folio, sella y entrega comprobante a la trabajadora sexual, informando el plazo de respuesta correspondiente según la norma. 3. La Dirección de Trabajo No Asalariado de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo presenta cada solicitud de trabajadoras sexuales a las autoridades municipales correspondientes. 4. La trabajadora sexual se presenta en el área de atención ciudadana en el plazo previsto, exhibe, acuse y solicita el documento. 2005. El servidor público revisa la documentación y entrega la respuesta a la solicitud. 6. La trabajadora sexual recibe la respuesta a su solicitud y firma de recibido. Algunos derechos humanos de los y las trabajadoras sexuales no asalariadas consagrados en la sentencia 112-2013 del Poder Judicial de la Federación. La libertad de poderte dedicar al trabajo sexual, salvaguardada por el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derecho a la no discriminación por dedicarte al trabajo sexual. Derecho a tomar cursos y talleres gratuitos, si así lo deseas, para que puedas tener otra alternativa laboral, si esa es tu decisión. Derecho a no ser privado del trabajo sexual en forma injusta. Derecho a la certeza y seguridad jurídica para trabajar en el sexo. Derecho a fundar sindicatos. Derecho a la salud, especialmente sexual y reproductiva. Derecho a una vivienda justa. Derecho a que se respete la dignidad humana de las personas trabajadoras sexuales. ¿Dónde solicito la licencia y credencial de trabajadora sexual no asalariada? En el Área de Atención Ciudadana de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, ubicada en Jocongo 58, Colonia Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06820, en la Ciudad de México, cerca del Metro San Antonio Abad. Quejas al teléfono fijo 5542-4096 o al correo electrónico jbrigada@gmail.com. En asunto, escribir licencias, por favor. Estado de Derecho. 1. Se disfruta de la seguridad pública, la policía, ministerios públicos y jueces son confiables. 2. La gente colabora con instituciones de seguridad pública porque les inspiran confianza. 3. Cuando se comete un delito, víctimas y presuntos culpables cuentan con certeza y seguridad jurídica. 4. La corrupción de autoridades e impunidad de delincuentes son cosa del pasado. 5. Se respetan los derechos humanos de todas las personas sin discriminación. 6. Las autoridades y organizaciones sociales transparentan sus actos. 7. No se utiliza la trata de personas con fines de limpieza social, ni se criminaliza a los pobres. Trabajadoras sexuales no asalariadas. 1. Hablan con quienes desean hacerlo. 2. Trabajan en el sexo por necesidad y decisión libre de su voluntad. 3. Disponen del dinero que ganan como quieren. 4. A menudo no presentan golpes. 5. Sus hijos están seguros con ellas. 6. Las independientes no pagan derechos de piso. 7. Solo trabajan el tiempo que necesitan. 8. Están organizadas y defienden sus fuentes de trabajo. 9. Es fácil comprobar su mayoría de edad. 10. Padecen síndrome postraumático por la violencia de los operativos policíacos antitrata y del crimen organizado. 11. La Constitución Política protege al trabajo sexual como a las demás profesiones y oficios reconocidos legalmente. Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC.